buscas influencers, 5 herramientas para identificarlos. Echar mano de los influenciadores en redes sociales es una opción útil para tu marca y estrategia. Aquí te mostramos 5 herramientas para encontrarlos. Por alto nivel. Caras bonitas, personajes de renombre o famosos en tendencia suelen ser los protagonistas del spot televisivo o la campaña publicitaria entera, ya que las marcas echan mano de estos recursos para ganar identidad y conseguir el consentimiento de quienes eventualmente pudieran tener una buena impresión de la persona en cuestión. Pero en digital todo es distinto. En el inmenso mundo de la red, las personas ya no se conforman con la publicidad tradicional, y es por eso que las marcas deciden apostarle a cientos de personajes que gozan de gran influencia en redes sociales, y no solo por una trayectoria famosa, o el número de veces que han aparecido en portadas de revista, dado que su influencia resulta de gran utilidad al sumar contenidos que van de acuerdo con la reputación de marca y de su propio branding. Así, a diferencia de los procesos tradicionales, el influencer no solo es capaz de comprar o no tu producto, sino también de multiplicar su esfera de impacto a cientos e incluso miles de internautas y potenciales consumidores, razón suficiente para que los tengas dentro de tu radar y utilices los mecanismos necesarios para involucrarlos en tus estrategias de redes sociales. Los influenciadores son clave porque pueden ser héroes o villanos de las marcas al mismo tiempo. Son tan importantes que pueden llevar las conversaciones a un nivel muy alto y a un número significativo de personas, destaca Iván Marchand, Country Manager de Coles Corp. No es una figura nueva, sin embargo se ha potenciado por las redes sociales y es clave en el horno de empresa y consumidor porque tiene un peso muy importante al influir en las decisiones de compra y las actitudes hacia la marca, asegura Gabriel Richard, director general de IAB México. Ahora, si te interesa saber cómo detectar a estos personajes influyentes en redes sociales, te presentamos una selección de herramientas para conseguirlo, compartida por María Lázaro, consultora digital en Hablando en Corto, que te podría resultar muy útil. 1. Circle Count. ¿Quién manda en Google Plus? Si bien cuenta con detectores en Twitter, Facebook y Pinterest, su especialización está en YouTube y Google Plus, donde tendrás acceso a perfiles, páginas y comunidades de esta plataforma. Con esta herramienta tendrás acceso a datos como seguidores, perfiles más seguidos y hasta visualizaciones de perfil y distintos historiales de las publicaciones más exitosas. 2. LinkedIn Pulse. Las funciones que ofrece esta herramienta son muy concretas: seleccionar y seguir a los profesionales con mayor relevancia en todo el mundo en cada ámbito profesional, y en este sentido, sumarte a la red temática de LinkedIn. 3. Social Bro, la favorita en Twitter. Aunque es fácil saber cuántos seguidores tiene una cuenta de Twitter, el algoritmo de influencia Creed permite localizar a los también denominados influencers a través de 2 caminos: con el filtro para conocer sus seguidores respecto a su trayectoria e influencia, y segmentando los perfiles de Twitter sin enfocarse en los seguidores. Los temas para segmentar la búsqueda ofrecen resultados mucho más específicos que otras herramientas. Clout, famosa y polémica. Al ser una de las más tradicionales en social media, tiene muchos detractores, pero de que funciona, funciona. Hay empresas que, incluso, solicitan este ranking como valor agregado en un currículum. ¿Tú qué opinas? 5. eBusing Labs Top Blogs. Y así llegamos al mundo de los blogs, donde seguro habrá infinidad de influencers de todo tipo. Para eso está esta herramienta, pues su directorio es de los más completos. Su clasificación por países, sectores comerciales y temas específicos lo posiciona como un gran aliado para tu búsqueda. También tendrás acceso al número de links del blog, shares en redes sociales y hasta la evolución que ha tenido en periodos recientes.